Pista 31. Gabriel, ¿conoces algún buen restaurante en esta zona? Es que quiero invitar a mi novia. La Torre Dorada es muy bueno. Claro, no tan bueno como el restaurante que está en París del mismo nombre. También está muy bien el Mercedes. No es tan caro como la Torre Dorada, pero es de muy buena calidad. Y sirven comida francesa también. Oye, ¿y qué te parece el restaurante Los Corridos? Dicen que es muy bueno. No, no te recomiendo que vayan a ese restaurante. Es pésimo. ¿Por qué? Porque el servicio es muy lento, es muy caro y muy pretencioso. Además, la comida es muy grasosa. No entiendo por qué tiene tan buena fama.